Primera de Tesalonicenses 5, y estamos concluyendo este estudio sobre el Día del Señor, donde el apóstol Pablo nos está explicando acerca de este increíble día que se avecina, se aproxima, el gran día del Señor. Los primeros tres versículos dicen así. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de alumbramiento a una mujer que está encinta y no escaparán. No escaparán. Muchos se han hecho y se hacen la pregunta, ¿qué es el significado de la historia? ¿A dónde se dirige? ¿Qué significado, si alguno, tienen los eventos de la historia? Tantas cosas suceden y han sucedido a través de los siglos que impactan a cada generación y a cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo podemos explicar los sucesos mundiales? A pesar de todos los avances humanos en tantas áreas de conocimiento, ciencia, medicina, tecnología, etc., el mundo se encuentra en confusión y caos político, caos social, caos económico, y continuamos viviendo amenazados con la posibilidad de mayor inestabilidad política mundial y la posibilidad aún de desenlaces bélicos, comenzando con los sucesos del Medio Oriente. Estamos observando estos días esta tensión que existe entre Irán y Israel en particular. Pero, ¿qué acerca de la inestabilidad económica de Europa en estos días? Grecia está al borde de la bancarrota y, por lo tanto, si cae Grecia, parte de la Unión Europea, el resto de las naciones de Europa se ven afectadas tremendamente, y aún más también aquí en Estados Unidos. Y ni hablar de nuestros países latinoamericanos. Así estamos todos más o menos en problemas de todo tipo económico, político y social. ¿Cómo interpretamos la experiencia humana en este monumental desastre aparente sin sentido en que nos encontramos? Hablamos de esto la última vez, pero simplemente recordarles que existen tres posibles interpretaciones de la historia. Algunos explican la historia como un infinito ciclo de repeticiones. Esta es la perspectiva cíclica de la historia. Todo se repite una y otra vez, generación tras generación, en una serie continua de sucesos que se repiten a través del tiempo. ¿Han escuchado ustedes la expresión, la historia se vuelve a repetir? Esta perspectiva de la historia básicamente dice que no existe principio, no existe fin, sino que todo se encuentra en un ciclo continuo. En otras palabras, la historia no tiene sentido. Un individuo puede tener metas personales, pero la historia no tiene propósitos, no tiene metas, no tiene objetivos en esta perspectiva. Otra perspectiva popular de la historia es que se ve en la experiencia humana, que se ve en el contexto o en la perspectiva que dice que nos encontramos en una existencia ateísta. En otras palabras, esta explicación dice que la historia comenzó con un accidente cósmico y nadie realmente sabe dónde va a terminar. No hay Dios, no hay creador, no hay originador de nada, no hay progenitor de nada. Todo es el resultado de un accidente increíble. Todo comenzó en un gran bang o explosión millones de años atrás y se dirige hacia un futuro incierto en un proceso de eventos, acciones y reacciones que no tienen propósito ni método alguno en lo que sucede. Bueno, esta es la perspectiva general en el ambiente académico. Esto es lo que la gente piensa. Nuestra experiencia humana, dicen ellos, es una existencia accidental. Así que, por lo tanto, como resultado de eso, comamos y vivamos. Mañana moriremos, en otras palabras, saquémosle el jugo, el gusto a estos cortos años que aquí estamos buscando la mejor explicación que venga a nuestra mente, ya que la historia realmente no tiene sentido. Pero existe una tercera posición o perspectiva de la historia, que es la perspectiva bíblica. Este mundo y todo lo que en él existe fue creado por Dios. Él es el soberano del universo, que controla todo y cada detalle de la historia. En otras palabras, la historia simplemente está cumpliendo los propósitos de Dios para este mundo tal como la Escritura lo enseña. La historia humana tiene un comienzo y tiene un fin. Dios gobierna esta historia por medio de su providencia, dirigiendo los detalles sobrenaturales de todo lo que ocurre. Y también Dios gobierna la historia por medio de milagros, que son intervenciones sobrenaturales de Dios en la naturaleza, de vez en cuando. Esta perspectiva cristiana de la historia también dice que Cristo es la persona central de la historia. La perspectiva cristiana de la historia también dice que Dios está dirigiendo todo lo que sucede hacia una meta final. Dios comenzó la historia, Dios controla la historia y Dios la trae a una conclusión. Cuando consideramos la meta final de la historia de acuerdo al relato bíblico, podemos observar que Dios, en su propósito, ha establecido un evento singular y terrible que marca la conclusión de este mundo como lo conocemos. Ese evento se menciona en el pasaje que acabamos de leer. En el versículo 2, Pablo dice: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, ese es el evento, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Este es el día cuando Dios trae juicio devastador sobre los pecadores no arrepentidos. Es el día donde Dios descarga completamente su ira. Los tesalonicenses ya sabían acerca de ese día. Habían sido expuestos a la enseñanza del apóstol meses atrás. Aunque fue por un corto tiempo, varias semanas, ellos habían sido instruidos acerca de la segunda venida del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:5, Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ellos sabían acerca del día del Señor. Lo que no sabían era lo que el versículo 1 de este pasaje que leímos nos dice: los tiempos y las épocas. Y esto era lo que impulsaba su curiosidad. Pero Pablo les dice que en cuanto a esto, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha revelado. Y lo que Dios nos revela, por más que tengamos curiosidad de conocerlo, ahí queda, ahí muere. El día, la hora, dijo Jesús, nadie la conoce. Nadie lo sabe, sino solo el Padre, en su sola potestad. Todo lo que ellos necesitaban saber, y cada generación de cristianos necesita saber, es que el día vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, cuando la gente no lo espera, el Señor viene. Este elemento de expectativa es un aspecto primordial en la enseñanza de la venida de ese día impresionante y terrible en la historia de la humanidad. El día viene, el día vendrá, cuando no lo esperan, y la extensión del juicio en ese día será total, como vamos a ver, devastador. Ustedes recordarán en el capítulo anterior, Pablo describe o habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, capítulo 4, versículo 17 en particular, nos habla de ello. Por supuesto, notamos también que cada generación de cristianos vive con la esperanza y expectativa de ese gran y glorioso día cuando Jesús viene por los suyos para arrebatar, para llevarse a su iglesia, a la gloria. No sabemos cuándo el Señor llevará a su iglesia. Puede suceder que nosotros seamos esa generación de cristianos cuando el Señor viene y nos lleva. No sabemos. Tampoco sabemos cuándo el día del Señor vendrá ni qué generación será la que experimente ese día de gran juicio de Dios. También dijimos que No existe en los pasajes que describen el arrebatamiento o el rapto de la iglesia ninguna discusión de las señales preliminares a ese evento que indican que el día se aproxima. No hay señales. Cuando Cristo viene a llevar a su iglesia, no hay señales que nos han prevenido de alguna manera que Cristo, Él ya está por venir por nosotros, no sabemos. Puede ser esta noche, puede ser mañana, no sabemos. En contraste, la Escritura habla de eventos preliminares al día del Señor que subrayan su pronta venida. Y otra vez tenemos que recordar que cuando hablamos del arrebatamiento y hablamos del día del Señor, estamos hablando de dos eventos distintos. El arrebatamiento es cuando el Señor viene por sus santos y los lleva a la gloria. Eso nos trae confort, nos trae aliento, nos trae paz, nos trae gozo. Por eso el capítulo 4, versículo 18, termina con estas palabras. Alentaos unos a otros con estas palabras. Claro, va a ser un día precioso. El día del Señor, en contraste, es un día de ira y juicio de Dios sobre los pecadores que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no confundamos, cuando hablamos el Señor viene, nos estamos refiriendo a dos cosas. Viene primero por su iglesia y va a ser arrebatada. Primera de Corintios 15 habla de eso, primera de Tesalonicenses 4, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, etc. Pero el día del Señor, técnicamente, se refiere a la venida del Señor en juicio. Para el mundo, para los pecadores. ¿Qué eventos preceden al día del Señor e indican que su venida es próxima? Y los observamos la última vez, pero como repaso. El primero de ellos será la venida de un vocero de Dios, similar a Elías, que anuncia la ira venidera, Malaquías 4:5. Es un prototipo de Elías. En Joel 3 nos dice que antes de la venida del Señor las naciones se van a congregar. Joel les llama en el Valle de la Decisión. Esta es una referencia al Valle de Megido o la batalla de Armagedón. Otra cosa que va a anteceder al día del Señor es que Pablo lo describe en 2 Tesalonicenses 2:3, es que la apostasía vendrá. El mundo se entregará una apostasía, un rechazo completo de Dios, de Cristo, de la Escritura, de una manera que ni siquiera se compara con lo que hoy vemos. En ese mismo versículo, versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, Pablo nos dice que algo más se va a manifestar, una persona se manifestará. Y Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, este es el anticristo. Eso va a venir antes del gran día del Señor. Y finalmente el Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de señales dramáticas en los cielos que precederán a la venida del Señor en juicio. Por ejemplo, el Señor dice en Mateo 24:29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cada una de estas señales que enumeramos ocurren durante la tribulación. O sea, después de que la iglesia es arrebatada, comienza un periodo, la semana 70 de Daniel, que son 7 años de tribulación. La primera semana es tribulación, la segunda semana es la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y los últimos 3 años y medio son la gran tribulación. Y nos dice acá que estas cosas van a suceder antes de esa venida del Señor ya para acabar con el mundo, acabar con el pecador, con los pecadores. Pero a pesar de todo eso, lo que encontramos acá, que la gente está diciendo en medio de esa situación tan increíble, dice Pablo, están diciendo paz y seguridad. Versículo 3. Primera de Tesalonicenses 5:3. Están diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como los dolores de alumbramiento a una mujer encinta. Inconcebible. Pero dentro de esa insoportable situación mundial, están diciendo paz, seguridad. Los incrédulos en esos días estarán diciendo paz, paz, no hay que preocuparse, las cosas ya mejorarán. Este es un eco de los falsos profetas de Israel. Ustedes recuerdan, antes del juicio de Dios sobre la nación de Israel, estos profetas decían paz, paz a la nación, no se preocupen, todo está bien. Simplemente les recuerdo, Jeremías 6:14, por ejemplo, dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, dice el Señor, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Lo mismo sucederá durante la gran tribulación. Los voceros satánicos van a decir, paz, paz, pero realmente es una mentira. Lo interesante es que la mayoría de la gente se tragarán esta mentira y también se unirán al coro de estas personas, de estos líderes religiosos, diciendo también paz, paz. Vayan conmigo a Mateo 24, Mateo 24. Y estaremos pasando, entre paréntesis, de Mateo 24 a Apocalipsis. Y estaremos usando varios pasajes en ambos libros, así que por favor mantengan su mano abierta, su mano en Mateo 24 y también en Apocalipsis. En Mateo 24 el Señor está contestando la pregunta a sus discípulos. Este es el gran sermón en el Monte de los Olivos, ¿se recuerdan? Hablamos de ello por varios domingos. Leemos en el versículo 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces los discípulos están curiosos. Ellos sabían que el Señor iba a venir otra vez, pero ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo vendría el Señor para establecer su reino? ¿Cuándo vendría a juzgar a los impíos? ¿Cuándo vendría el Señor a librar a Israel? ¿Cuándo van a suceder estas cosas, Señor? Dinos. Por supuesto, Jesús contesta la pregunta, pero no viene la contestación hasta los versículos 29 y 30 de este capítulo, cuando nos habla el Señor de que el sol y la luna no darán su luz, los astros van a caer del cielo, ya lo leímos, y luego la señal de su venida, en el versículo 30. Pero antes de eso, varias cosas sucederían que el Señor describe en el versículo 8 como el comienzo de los dolores. Van a haber ciertos dolores. Esta es la analogía también de una mujer encinta, quien de repente comienza a sentir, a experimentar los dolores que se manifiestan, por supuesto, antes de el parto y, por supuesto, crecen en su intensidad. La idea es que antes de su venida el mundo va a experimentar dolores. Excelente analogía. Seguidos de más dolores. Y los dolores se van a intensificar con cada evento, hasta que finalmente llega el día, así como llega un bebé, el día del juicio final. O sea, que hay advertencias. Pero la mayoría de la gente en esos días no va a prestar atención a estos eventos, a estas advertencias, ni van a creer que algo más terrible viene, porque el mundo está inundado de falsos profetas, falsos maestros, falsos voceros que dicen, paz, paz, no se preocupen, paz, paz. Cambio viene y se lo creen. Muchos vendrán, dice el versículo 5, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ahí está el punto. Estos falsos cristos, estos falsos profetas ofrecerán explicaciones torcidas de lo que está sucediendo y la gente, por supuesto, influenciada por Satanás y sus demonios, les van a creer. Así como los dolores de parto aumentan, de la misma manera la falsedad, las mentiras van a aumentar, la gente será engañada y creerán más y más las mentiras. El clímax de esa falsedad y engaño se manifiesta con el anticristo, la bestia, del capítulo 13 de Apocalipsis, lo veremos en un instante. Cuando la proliferación de estos falsos cristos ocurra, sabemos entonces que ese es el comienzo de los dolores. Comparemos esto con Apocalipsis 6, donde aquí Juan nos habla de los sellos. Aquí Juan ve a Cristo como con un documento sellado con siete sellos. Este es el documento que es la escritura de la tierra. Y Cristo viene a tomar posesión de lo que le pertenece. Y por supuesto viene también a traer juicio sobre esta tierra. Y existen siete sellos que comienzan a ser desatados y comienzan, por supuesto, a desatar también la ira de Dios. El primero de estos sellos se abre en el versículo 2. Noten, revela un caballo blanco. Y dice acá que este caballo tiene un jinete. Dice, miré, este es Juan el que habla, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Este es un personaje que aparece en la historia y conquista, pero noten que no con armas al comienzo. Solo tiene un arco, pero no tiene flechas. Su conquista es política, es ideológica. Conquista por medio de la manipulación, por medio de la intimidación. Esta es la madre de los políticos. Este promete cosas y es tan creíble que la gente se lo traga, porque obviamente este es la bestia. Este es inspirado y poseído por Satanás mismo. Este es el anticristo que aparece y conquista inicialmente sin guerra, prometiendo paz al mundo, particularmente a Israel. Este es el super profeta falso. Noten que esta actividad y fenómeno de engaño es paralelo al primer dolor antes del parto. Jesús dice que el primer dolor va a ser la proliferación o el surgimiento de falsos profetas que se van a multiplicar. Ahora de regreso a Mateo 24. Aquí vemos el segundo dolor que el Señor menciona. Versículo 6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, dice el Señor, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Vemos entonces que la paz que este anticristo promete no dura mucho. La guerra se desata a nivel mundial, nación contra nación, reino contra reino. Este evento es lo que observamos en Apocalipsis 6, con el segundo sello abierto. Juan dice, cuando abrió el sello segundo, o el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo. El primero era blanco. Este es el caballo rojo. Y al que estaba montado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra. Y los hombres se mataban unos a otros y se le dio una gran espada. Este es el segundo jinete del Apocalipsis. Los hombres se matan unos a otros, nación se levanta contra nación, la guerra cubre la tierra y se incrementa durante el periodo de tribulación. Esto se observa claramente en Apocalipsis. Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 9 de Apocalipsis, simplemente estamos examinando algunos pasajes en Apocalipsis, vemos un ejército de 200 millones de hombres. ¡Qué increíble! 200 millones de hombres que masacra a una tercera parte de la población mundial. Leemos en el versículo 16, Apocalipsis 9, 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran de 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como vi la visión de los caballos y los que montaban. Los jinetes tenían corazas de color de fuego, etcétera. Versículo 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de estos jinetes. Estos jinetes vienen a batallar, a masacrar. La guerra entonces se intensifica más y más hasta que llega a la guerra final, que es la guerra de Armagedón. El próximo dolor que menciona Mateo 24 es el de hambre, hambres y terremotos, por doquier. Jesús dice en el versículo 7 de Mateo 24, en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Claro, eso, ¿no? Pero todo esto es el comienzo de los dolores. Todavía es el comienzo. Vamos a llamar a este dolor los desastres naturales, hambres y terremotos. En Apocalipsis notamos que se describen en el tercer sello abierto, cuando llegamos a, vemos en Apocalipsis 6:5 ahora. Ese es el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Esta es una descripción de lo que está sucediendo en la tierra. Hay hambre. Es una clara referencia al hambre que la tierra va a experimentar por todas partes. Noten, 1 litro de trigo, 3 litros de cebada, eso es lo que básicamente una persona consumía por día. Y noten lo que costaría un denario. Un denario era el equivalente a una jornada, a un día entero de trabajo. O sea, si tú ganas hoy, por ejemplo, 20 dólares la hora, trabajas 10 horas, $240, ¿no es cierto? Eso es lo que te va a costar, por ejemplo, un poquito de trigo y un poco de cebada para comer ese día. Y la gente, por supuesto, casi ni podrá comprar alimentos por ser tan escaso y tan caro. Y esta situación es creada por todos los desastres, todo lo que está aconteciendo, desastres naturales y de otro tipo. En el capítulo 8 se observan desastres incomparables con lo que aún vemos y experimentamos hoy. Pensamos que Haití, con 230.000 personas que fallecieron y todavía están contando, fue un desastre impresionante, sin comparación. Eso va a ser un picnic a la luz de lo que viene. Pablo, por ejemplo, en Apocalipsis 8:7, nos dice que la tercera parte de la tierra se quema, la tercera parte de los árboles se quema y toda la hierba verde. Versículo 8 del capítulo 8, y no estamos leyendo todo, simplemente subrayando algunas cosas. Una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Versículo 9, murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida y la tercera parte de los barcos fue destruida. Versículo 10, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, posiblemente un impresionante meteorito que cae, y casi cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de aguas. Es la hecatombe esto, impresionante. Todavía no es el fin. También habrán plagas. Plagas como nunca se han visto, se describen en el capítulo 9 de Apocalipsis, no vamos a leer. Pero ante esas aflicciones sin paralelo, que están realmente afectando al mundo, la gente todavía está diciendo paz, seguridad. Decimos, no, cosas locos. En Mateo 24:9 viene otro dolor. Y este dolor afecta particularmente a los creyentes. Noten, entonces, el versículo 9 de Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esta es la destrucción, la persecución, el martirio que vendrá sobre los creyentes en aquellos días. Y alguien estará pensando ya, Henry, pero ¿cómo? ¿No? Es que no íbamos a estar ahí, que la iglesia ya se fue. Claro, entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, acuérdense que durante los 7 años de tribulación va a haber un gran número de personas que van a creer el Evangelio. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, del 2 al 6, nos habla de 2 testigos que van a proclamar la verdad de Dios. Los 144.000 predicadores de Dios de cada tribu de Israel, 12.000, ¿se acuerdan? Van a ir predicando el Evangelio, nos dice el capítulo 7 de Apocalipsis. También va a haber la gran predicación de este ángel, capítulo 14 de Apocalipsis, donde así, aquí sí leemos, versículo 6, y vi volar, este es siempre el que habla, es Juan, es la visión apocalíptica que él tiene, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel va a usar el Señor para proclamar el Evangelio. Sí, es cierto, el Evangelio va a ser proclamado aún durante esa época de tribulación y muchos van a responder en fe. Esos, o de ese grupo, dice Jesús, muchos van a morir. Serán entregados a tribulación, nos matarán, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. En el Apocalipsis 6:9 nos dice aquí que otro sello es abierto, el quinto sello. Y leemos en el versículo 9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Noten, esta es la perseverancia de los creyentes en medio de gran tribulación. Y entonces, lo que vemos hasta ahora y observamos es una proliferación incomparable de falsos maestros, voceros que desparraman mentiras y promesas de paz, culminando con el anticristo, quien hace un pacto de paz, ahora sí, con la nación de Israel, prometiéndole seguridad, prometiéndole protección, pero en corto tiempo la paz o sentido de paz del mundo se desintegra, las guerras se multiplican y el mundo se convierte en una bañadera de sangre. Y todavía no llega al fin. Luego siguen tremendos desastres naturales, como ya vimos, tales como no se han experimentado aún. Terremotos, colapsos de cuerpos celestiales, contaminación de aguas, hambre, mar, ríos, devastación causadas por las plagas, matanzas y martirio de creyentes. La situación es realmente insoportable. El Señor habla de esta parte del periodo de 7 años después del arrebatamiento. El versículo 21 de Mateo 24, les dije que mantengan la mano ahí. Versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Alguno dirá, pero Henry, con todos estos anuncios y advertencias y eventos y tribulación, ¿cómo es posible que el mundo no responda y que digan paz? ¿Por qué? Bueno, acuérdense que el que va a estar en control es Satanás y sus demonios de una manera impresionante como nunca jamás. Por eso el versículo 11 dice, se levantarán falsos profetas y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El pecado, el engaño, la mentira, la iniquidad va a estar pero desparramada en una forma impresionante. Nosotros pensamos que hay pecado hoy, que hay maldad hoy, que está por todos lados. Nada comparado con la iniquidad y la perversidad que se va a ver en esos días. ¿Cómo es que podrán estos falsos voceros engañar a tanta gente tan fácilmente? Bueno, el versículo 24 de Mateo 24 dice que estos mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, a los creyentes que están por ahí, lo cual no va a ser posible. Pero estos falsos voceros están dominados por poderes demoníacos, quienes harán señales y prodigios. Como dijimos la última vez, Satanás tiene poder. Y Satanás tiene poder sobrenatural. Y en este tiempo van a ejercer estos falsos representantes de Dios, van a ejercer poderes increíbles. Son emisarios de Satanás, con poder de Satanás. Y por supuesto, hoy también, de una manera muy limitada, tenemos charlatanes religiosos que se hacen pasar por cristianos, que se dedican a engañar con señales y farsas. Solamente vean la televisión, supuestamente cristiana. Se dedican a lo sensacional, a las tretas, a las farsas. Y presentan una caricatura del Evangelio como si el Evangelio fuera un circo donde hacemos milagros. Cuidado con tragarse lo que por afuera parecen ser milagros. Estos son engañadores y no siervos de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dice en Mateo 13, que en aquel día muchos, Mateo 7, en aquel día muchos vendrán a mí y dirán, Señor, no hicimos esto en tu nombre, Señor, no hicimos esto otro en tu nombre? ¿Y qué les contestará el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero estos hacían cosas supuestamente en el nombre de Jesús, pero eran emisarios de Satanás. Si hoy los tenemos y realmente pululan, ¿cuánto más en esa época, cuando la iglesia ya ni siquiera está aquí presente y van a cubrir la tierra con mentiras? Lo trágico es que la gente les va a creer por sus milagros, sus poderes. Y claro, la gente está engatusada también por Satanás y sus demonios. Los hombres no prestarán atención a los terribles eventos, a las terribles advertencias, sino que pensarán, todo volverá a su normalidad. Noten, esto es increíble, en Mateo 24, 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Bueno, pues así como en aquellos días, dice el versículo 38, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. La gente estará tan cegada por su iniquidad y el dominio satánico que estarán tratando de vivir como si todo fuera normal. Lucas escribe acerca de esos días también, Lucas 17, 26, tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio, lo destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, dice Jesús. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos otra vez. La destrucción es total. Lo mismo, dice Jesús, acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Así como aconteció en los días de Noé, así como aconteció en Sodoma y Gomorra. Lo mismo. En una forma limitada en esos días, ahora es a nivel mundial. Y noten lo que Apocalipsis describe en el capítulo 13. ¿Hasta qué punto la gente está embaucada que leemos acerca de la bestia, es decir, el anticristo? En el versículo 8, por ejemplo, Apocalipsis 13, 8, y la adorarán a la bestia, al anticristo, ¿cuántos? Todos los que moran en la tierra, y aclara el Juan, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todos, con la excepción de los escogidos, con la excepción de los creyentes. Todo el mundo, dice acá, esto es muy importante, todo el mundo, todos los incrédulos van a adorar a la bestia. Y después el versículo 11 nos dice Juan, y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Este es el profeta del anticristo, el segundo en comando en esa dictadura mundial. Dice el versículo 12, este segundo profeta, esta segunda bestia, ejerce toda autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Este es el predicador del anticristo. Y hace que todo el mundo le adore. Y el versículo 13 dice, también hace grandes señales. Versículo 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales. La gente se deja embaucar por señales y milagros de Satanás, quien usa a estos falsos voceros, portavoces. Y la gente es susceptible y acepta el engaño de Satanás como si fuera verdad. Y todos lo hacen, con la excepción de los creyentes, los escogidos. Y Pablo dice que esto será entonces como señal del juicio de Dios sobre ellos. Noten. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses 2, hablando de la venida de esa bestia, el anticristo. Dice Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 9, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Noten quién está detrás de la bestia, Satanás mismo. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás tiene poder de hacer prodigios y señales y todo es mentira. Y con todo engaño, versículo 10, de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, noten esto, Dios los confirma en su rebelión, en su incredulidad. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Ah, ahí está. No solamente están embaucados por Satanás, sino los confirma, Dios los confirma en su rebelión, en su engaño, enviando, dice aún, un poder engañoso para que crean la mentira. Y noten la razón final. A fin de que sean juzgados todos, otra vez importante eso, todos, nadie se escapa, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Estas son las vasijas de barro, las vasijas de Romanos 9:22, las vasijas preparadas para ira, vasijas de ira, preparadas para destrucción. Dios confirma y sella la destrucción de los pecadores en su posición de rebeldía. ¿Por qué? Dice ahí, porque no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la condición del ser humano, ama las tinieblas más que la luz. Y acuérdense de lo que estamos estudiando los domingos, y continuamos este próximo, a menos de que Dios prenda la luz y dé sensibilidad y entendimiento al corazón del hombre y nos haga renacer de nuevo. Todos estaríamos en esta posición. El resultado lo vemos en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 5. Entonces vendrá sobre ellos destrucción y no escaparán. Esta es la característica del día del Señor. Destrucción. Si hay una palabra que describe el día del Señor es destrucción. Oletros. Esta no es una referencia a ser aniquilados. En otras palabras, que no es que dejan de existir, como algunos piensan. Quiere decir destrucción, siendo finalmente condenados en el infierno, excluidos totalmente de la presencia de Dios y arrojados en el lugar de tormento eterno. Donde conscientemente y para siempre jamás van a experimentar la ira de Dios. Juan gráficamente describe la destrucción de aquel día en Apocalipsis 6, 12, 13, 14 y 15. Fíjense. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto otra vez y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y la luna toda se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja de caer sus higos al ser sacudido por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Todo el mundo escapa, o trata. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, dice Juan, ¿y quién podrá sostenerse? En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, esto me impacta. La primera parte del versículo dice, escuchen, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, este es el último, noten lo que dice, hubo silencio en el cielo. ¡Wow! ¡Qué silencio tan significativo! ¿Por qué el silencio? Porque todo llegó a su fin, lo cual nos lleva al punto número 3 en este bosquejo que hemos tratado de desarrollar. Primero, la venida del gran día del Señor, la característica de este día, destrucción, y finalmente, la extensión del juicio de Dios en aquel día del Señor. Noten el versículo 3, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, y ¿qué dice ahí? No escaparán. ¿qué tan completo será el juicio? La respuesta es total. Nadie se va a escapar. Todos los inicuos, todos los hombres que se rebelaron contra Dios, sin excepción, la única excepción va a ser a los creyentes de esta época, sobrevivientes, porque van a haber sobrevivientes de la gran tribulación. Y los únicos que sobreviven son los creyentes en Cristo Jesús. Y por supuesto son los únicos que entran al milenio cuando el Señor establece el reino. Y de ahí la población se multiplica en el milenio. Y por supuesto va a haber sobrevivientes y muchos de ellos ya han sido martirizados, como vimos. Pero el punto es este, que todos los hombres que no creyeron, que se rebelaron, todos perecieron. No queda ni uno. Todos. No queda injusto vivo. Qué triste, más, qué trágico es que los hombres no estén preparados para aquel gran día. Los creyentes que vivimos hoy, y creo que la mayoría de nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, podemos ser confortados con el hecho de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, como leímos allá en 1 Tesalonicenses 4:17. Primero los que han muerto en Cristo y después nosotros que estemos aquí, nos uniremos con ellos, ascenderemos para encontrar a Cristo en las nubes y estaremos para siempre jamás con Él en gloria. Dice Pablo en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que vamos a ser arrebatados. Pero el conocer que el día de juicio e ira terrible de Dios viene y se encuentra en el horizonte para una generación de hombres y mujeres que aún no conocen al Señor, eso debe motivarnos para ser testigos del Señor Jesucristo. Proclamadores del Evangelio de Salvación a nuestra generación, que puede ser la generación que va a experimentar ese día final. ¿Saben qué? Cuando nosotros salgamos de esta tierra, los que quedan, ellos son los que van a recibir la ira de la tribulación. La trágica realidad es que todos los que rechazan al Señor Jesucristo van a experimentar la ira temporal y la ira eterna de Dios. Y esto, por supuesto, debe traer sobriedad a nuestros corazones, a nuestras vidas, y recordar las palabras de Hebreos, y con esto terminamos. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y como les dije, esto no es una historia de ciencia ficción, esto es la realidad, la palabra de Dios, eso es lo que viene, y nadie escapará, con la excepción de los creyentes. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, por tener la oportunidad de examinarla, verla, estudiar, Señor, y conocer más acerca de ti. Gracias, Señor, que no nos has dejado en penumbras, nos has dado suficiente luz por medio de la revelación tuya en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos conocer lo que nos espera a nosotros como hijos tuyos. Pero, Señor, acá vimos hoy que algo terrible le espera al mundo que no te conoce. Y tú quieres, Señor, que seamos testigos de la salvación que nos has concedido en Cristo. Señor, ayúdanos a hacer luces en esta tierra. Ayúdanos a hablar, compartir, cuando tengamos oportunidad, con amigos, con personas que nos rodean, gente en el trabajo. Señor, danos oportunidades y ayúdanos a ser voceros de la verdad de Cristo Jesús. Concede arrepentimiento, concede luz, Señor, a personas con quienes hablamos y aún en esta noche, Señor, si hay una persona que no te conoce aquí, concede a ese corazón arrepentimiento y salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur